shocked me. It scared me so much. I'm the turtlish and I'm a one big broken one. So, I got up out of bed and I packed my few things of clothing into a trash bag. And Michael woke up. I told him I was leaving. He didn't take that so well. He grabbed me by the throat and he hugged me up against a refrigerator. I could barely breathe. He said, "I'm going to kill you." But first, I'm going to fuck you. And I looked at him and he meant every single word. I could see the craziness in his eyes. So I started to fight for my life. He took a knife and ended up managing to stab me through my left arm. I have a rather nice scar. And all I could do was take advantage of that moment. I put every ounce of power that I had behind my fist and I punched him hard enough to kill a man. And he went down. I left everything behind. I was barefoot. I was bleeding. I ran out into the street. Hace poco me puse a recopilar algunas piezas musicales de spoken word con este tipo de textos hablados en vez de ser cantados o rapeados. Y así me topé con este split o disco compartido entre Echo, que es el seudónimo de Tracy Fitzrose, y Swing Deorim. Hemos escuchado a Echo con la pieza Sharing Some Yesterday. Y el disco compartido en cuestión se titula This Has Nothing to Do With Anything. Algo así como esto no tiene nada que ver con cualquier cosa. Y es un lanzamiento de Sirona Records. Este sello virtual francés sigue imparable, ya están cerca de los 700 lanzamientos, siempre o casi siempre con un marcado carácter experimental, pero hay discos de muy distintas categorías que pueden encontrarse ahí. Vamos ahora con el segundo tema de la selección musical de este martes en Intangible 23, mostrando un poco la vertiente más humorística del jazz. Tenemos a los finlandeses Modern Sax Quartet y esto se titula Kocenim Imni. Era una grabación en directo del año 2003. Al final se oye a los músicos diciendo quitos, quitos, gracias, gracias. Es lo que tiene ver películas de Aki Kaurismäki. Uno se queda con alguna que otra palabra del finlandés. Entonces hemos escuchado al Modern Sax Quartet interpretando esta pieza que se titulaba Kozenin Hymni y aparece en un EP homónimo del Modern Sax Quartet para el sello también de Finlandia Siko Records. Nosotros vamos ahora con la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Presentamos al dúo The Trick Sisters con este tema, Ukulele Lady. Ukulele Lady made a hit with the men. When she played a tune, they used to want it again. Till one evening when the lights were low, so low, someone fell in love with her and she had to fall. She got wed and now instead of strumming at all, she just sings a little song. Sings ukulele, baby, had a ukulele, baby. She had to lay a ukulele off. Instead of going roaming every evening in the gloaming, she carried ukulele, baby, wrong, and sings this lullaby when the stars are peeping the sharp eye. Baby, don't you cry, sings ukulele, baby, had a ukulele, baby, she's had to lay a ukulele down. Ukulele, baby, has such wonderful eyes, make a mammy's world a dream of sweet paradise. Every time she hears the baby cry, she sighs. Just what mammy dreams about, there's nobody knows. People there, they all declare when baby who grows, she will play like mammy by and by. You know, since ukulele, lady, had that sweet little ukulele baby. Well, she just had to go and take her ukulele and lay it right down. That's what she had to do. Instead of going roaming every evening in the gloaming, well, she just takes ukulele baby and carries it right around, just like that. She sings this lullaby when the stars are peeping for Shabbat. Baby, don't you cry. You know, since ukulele lady had that cute little ukulele baby, well, she just had to go and take her old ukulele and lay it right down. Since ukulele lady had a ukulele baby, she's had to lay a ukulele down, right down. Las hermanas Trick, Ellen y Josephine, han protagonizado nuestra sección, la grabación histórica, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Ellas eran norteamericanas, pero triunfaron sobre todo en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y los aficionados al cabaret suelen destacar el estilo único que tenían a la hora de tocar el piano, cantar y bailar. Ukulele Lady, la dama del ukelele, es una canción de 1926 recogida en el recopilatorio Under the Ukulele Moon del sello Happy Puppy Records, que estamos repasando desde hace algunas semanas en esta sección de Intangible 23. Y vamos ahora con otro dúo, por supuesto este actual. Me refiero a Cello Plus Laptop y escuchamos el tema We Were Tuning Up When Something Came Up. Thank you. Cello plus Laptop es el dúo formado por Sara Galán y Edu Comelles. Contribuían con este tema en We Were Tuning Up When Something Came Up, estábamos afinando cuando surgió algo, al recopilatorio Origen, el que fuera el primer lanzamiento del sello virtual Seven Moons, al que le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23 hace algunas semanas. Y ahora queremos escuchar a los Brajaskets, una formación francesa, con una pieza que pondrá una sonrisa en nuestros labios, es esta Funky Bracket. Thank you. pays des concerts d'anthologie. On a carré une guitare, une étoffe à notre art, une étoffe à notre groupe et le public à vous. Balancez quelques riffs explosifs et le style rap jazz guest se distille dans vos têtes. Oh. Empezó en el año 2009 cuando se juntaron cinco estudiantes apasionados del jazz. Poco a poco fueron reclutando gente y en la actualidad 11 músicos componen esta formación francesa, Les Brajaskets. No solo beben del jazz, sino que incorporan asimismo influencias de otros estilos como el funk o el hip hop. La sombra del funk está presente incluso en el título del tema que hemos escuchado, Funky Bracket, incluido en el álbum Polígono, un trabajo que aparecía hace unos meses en verano y que está disponible en Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Asimismo, hay a la venta una edición en formato CD. Y ahora llega el momento de conocer el proyecto audiovisual Minúsculo. Aunque evidentemente nos quedamos con su faceta estrictamente musical y con el siguiente tema, una historia de amor en Fukushima. Estamos aquí en Intangible 23 con nuestra selección musical de los martes, en la que exploramos sonidos poco habituales y que a menudo se escapan a las clasificaciones de rigor. Este era el tema Una historia de amor en Fukushima, de Minúsculo. Ese es un proyecto de electrónica artesanal y banda sonora retorcida. Esos son los términos que emplean Ivonne Aguirre, quien se encarga de las programaciones, y Agus Calavera a la viola. Luego decíamos antes que Minúsculo es un proyecto audiovisual y la parte de las imágenes la pone la gente de la productora Film Motif. Entonces, de Minúsculo se puede escuchar un EP en su página de Bandcamp titulado simplemente Minúsculo EP, todo junto. Ahora volvemos a traer al programa la música de Bird of Temperate con una breve canción titulada Wasted on Wishes. When I got to the fountain, there were coins in the water. When I got to the fountain, there were coins in the water. But they weren't mine for taking, no, they weren't mine for taking. When I got to the fountain, there were coins in the water. But they weren't mine for taking, no, they weren't mine for taking. They'd been wasted on wishes. I got to the fountain, there were coins in the water. They were wasted on wishes, they were mine for the taking. So I pulled from the fountain all the coins in the water just to waste them on wishes, waste them on wishes. Estamos teniendo en nuestra selección musical de hoy bastantes instrumentos de cuerda, chelos, violas y demás. Y en esta línea acaba de sonar la canción Wasted on Wishes de Bird of Temperate. Pertenece al álbum de 2009 Welcome to My Feet of Drunken Insomnia, que en realidad es un EP con 5 canciones no demasiado largas. Y estamos entrando en el último tramo del programa, los últimos 15 minutos. A continuación vamos a escuchar a Roedor, que es uno de los seudónimos del colombiano Miguel Isaza, con otro tema un tanto inclasificable, Pachacuti. Claro, mira, nosotros decimos po. Guau, mira. Cogua es el número 2. También. Po quiere decir quietud. ¿Sí? Quietud. Quiere decir paz. Quiere decir armonía. Y cuá es el corazón. Que quiere decir corazón de quietud, corazón de la paz, corazón de la armonía. Es el silencio, es el silencio, es el silencio, es el silencio, es el silencio, es el silencio, es el silencio, es el silencio. Miguel Isaza emplea seudónimos como Rat, Roedor o Arpa para publicar su música, entre otros muchos trabajos en el sello Monofónicos. Había sacado un disco en colaboración con Santiago Merino, aquel Metamorfosis de Merino and Rat, del que escuchamos en su día aquí algún que otro tema. También con el sello Monofónicos y empleando el seudónimo de Roedor, Miguel Isaza ha presentado este nuevo trabajo, Onirismo, con una serie de grabaciones de campo registradas en diferentes lugares de Colombia entre 2008 y 2013. Dice Miguel Isaza que con este trabajo ha pretendido explorar el fenómeno del timbre y la relación entre el tiempo, la forma y el espacio. De allí, continúa, surgen paisajes y realidades basadas en transportar energía sonora en diferentes escalas simultáneamente. Luego hay algunos otros temas del disco con algo más de ritmo, pero nosotros nos hemos decantado por este Pachacuti, insisto, que perteneciente al álbum Onirismo de Roedor, o lo que es lo mismo, el colombiano Miguel Isaza. Y va concluyendo nuestro viaje en el día de hoy en Intangible 23, no sin antes rendir pleitesía al Dr. Phibbs, que pone la sintonía al momento bizarro. Ya está dicho todo, este es como no el Dr. Phibbs y escuchamos la sintonía del momento bizarro, segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Es esta reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Nuestro momento bizarro de hoy se titula Confitura y lo firma el francés Efai Geffel. Confiture. Otro momento bizarro más, cortesía del sello francés Los M's del Oso. Era este Confitura del guitarrista galo Efai Heffel. Y para ir terminando esta edición de Intangible 23, escuchemos al grupo Herod Lane con el tema Colapso. Hemos elegido el post-rock de los brasileños Herod Lane para poner fin a esta edición de Intangible 23. Acaba de sonar la pieza Colapso de su nuevo álbum Umbra, un lanzamiento muy interesante del sello Sinewave. Cuentan además en este disco con varios artistas invitados que dan algo más de diversidad al sonido de la banda. Entonces, esto era lo último que ponemos hoy aquí en el programa, la música de Gerard Lane. Puedes seguir Intangible 23 desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico navideño y en las próximas semanas nos tomaremos unas vacaciones. Pero mañana volvemos. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.